pasado, cuando estabas conmigo, cuando fuiste feliz. No le perteneces en nada, a él me le pareces. Sigue siendo mía, aunque pasen los días.